Las aldeas guaraníes o tecodas eran auténticas ciudades fortificadas. En el corazón de cada tecoda se erigían imponentes casas comunales donde familias unidas por lazos de sangre compartían sus vidas. En las casas, las familias tenían un jefe, el Tubicha, elegido por su valentía. Este formaba parte de un consejo en el que eran tratados los principales problemas de la comunidad. Las tecoas eran a su vez hogares y fortalezas y estaban rodeadas de murallas. La vida transcurría en torno a una amplia plaza, mientras que los campos de cultivo y los espacios de caza estaban cuidadosamente delimitados. Con una población que podía ser de más de 1,000 habitantes, cada tecoa era una comunidad autosuficiente y organizada bajo el liderazgo del Tubicha. Siempre estaban ubicadas estratégicamente cerca de ríos y arroyos. En las tecoas, la vida se organizaba en torno a tareas específicas. Para hombres y mujeres, los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca, mientras que las mujeres se encargaban de la agricultura, la artesanía y el cuidado de la familia.